sigo chambeando pa' un chingo de feria general, fumando motita cherry por el aire o por el mar. Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera, con corridos de malandros al igualito a mi papá. La baby me está marcando el Insta, no me deja de sonar, bebé. Si quieres también rompo la dompe, brilla rosa el champú que te compre, que bien luce la falda cortita que te voy a quitar. También rompo la dompe. Fue esa red. Mami, tú ya me conoces. No voy por ti, te manda el chofer. El celular que esté apagado o el modo DN de activar. Chula, te imaginas mil poses. Yo no sé comprarte flores. Bien sabes, soy arremangado. Un rostar, niña, ten cuidado, bebé. Si quieres también rompo la dompe. Brilla rosa el champú que te compre. Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar. Bebé, si quieres también rompo la dompe. Dolido pero no arrepentido, chiquitita.